Caracol Radio, más compañía. Contribuir con el desarrollo del país se expresa con más que palabras. Por eso, en Promigas, hacemos. Transportamos y distribuimos gas natural y energía eléctrica, promoviendo una mejor calidad de vida. Porque así, y solo así, Colombia y Perú tendrán un mejor futuro. Promigas, buena energía, siempre. La tarea, me dijo, oiga, hágase una lista. Yo dije miércoles, esto no va a ser fácil. Pues, además que encontré muchas conclusiones para, entre otras, no sé si tristes, no sé si uno para ponerse a llorar, pero entre otras, que yo me quedé estancado. Estancado es que creo que la más nueva tiene 20 años. O sea, reggaetón un poco. No. Y eso que tengo hijos y les encanta, sí. Y lo obligan a uno a escuchar eso, pero no. La verdad no. Entonces devolvamos la película, devolvamos el cassette, como decimos los de nuestra generación, Juan, y nos vamos, nos despachamos. Hágale, de una. Aún puedo ver el tren partir. Y vamos devolviendo la película y vamos entrando en esas memorias profundas al ritmo de Diego Verdaguer. Volveré, eso era, mejor dicho, el mundo se paralizaba, ¿o no, Juan? ¿No? Yo soy más rolo que quién sabe que este era un jardín infantil que sí, pues imagínese que me voy a acordar, pero queda como por Chapinero, tal vez. Yo vivía en un barrio que se llamaba el Menqueteba, que era ahí abajo de las 70 y algo con 24. Sí. Esto era el antiguo Chapinero, Menqueteba, Los Alcázares, estos barrios tradicionales de Bogotá. Y me acuerdo que la ruta era una camionetica y íbamos todos apiñuscados, yo no me acuerdo cuántos niños. Y yo no sé, ya me acordé. En esa época, el recuerdo que tengo es que el señor de la ruta, cuando no era él, era la esposa la que manejaba, y ponían una emisora que se llamaba La Voz de Bogotá. Imagínese eso, esa emisora sonaba y era de música romántica y sonaba esa canción y yo no sé, se lo juro que la ponían todos los días. ¿Cómo será que me quedó en el subconsciente esa canción? Que creo que en ese momento era el gran hit, era el lanzamiento. Diego Verdaguer debía tener 16 años, en fin, estamos hablando hace muchísimo tiempo y me acuerdo siempre de esa canción, del frío, de la lonchera, pues imagínese lo chiquito que podía ser uno. ¿Usted cómo era de niño? Sé que desde muy niño, pero no tanto, no a los 4 años, ya la curiosidad le marcó el derrotero profesional, pero ¿cómo recuerda usted esos primeros años de preescolar, Juan? Era creo que cansón, hablaba hasta por los codos, era hijo único en ese momento, pero teníamos una familia muy unida con muchos primos, vivíamos todos como en la vecindad del Chavo, y recuerdo eso, que era muy inquieto, muy, muy cansón hasta donde tengo entendido, y sabe que recuerdo una profesora, que como pasa el tiempo, miércoles, uno antes tiene todavía memoria para eso, creo que era Rosalba. ¿De qué se acordó? Rosalba me enseñó a leer, y me acuerdo que Rosalba me jalaba las orejas, porque yo me quedaba con ella por las tardes. No, imagínese, usted está revolviendo unos recuerdos de hace 1000 años. Las caleñas son como las flores, y vestidas van de 1000 colores, ellas nunca entregan sus amores, y no están correspondidas. The Latin Brothers continúan esta mañana de A Vivir, que son 2 días, y de mi banda sonora, Las Caleñas Son Como Las Flores. Hoy, esta mañana, descubriendo a Cachifo, más conocido como Cachifo, Juan Roberto Vargas. ¿De dónde salió este apodo de Cachifo? Mire, este apodo nace, Adriana, esta palabra la decía mi abuelo, mi abuelito, porque pues él también muy rolo, y él, como éramos tantos nietos, entonces él nos acordaba de los nombres, y le decía a uno, oiga, venga, Cachifo, venga. Entonces, este a mí niño. Me quedó esa palabra desde niño, toda la vida, y toda, ya no la digo tanto como antes, pero sí me, y lo mismo me pasa, ¿cómo se llama? Cachifo, venga. Como decir chino. Y se me quedó esa palabra, se me quedó marcada, yo creo que desde niño hasta nuestros días. Oiga, Juan, ¿y las caleñas son como las flores? ¿A dónde lo lleva en su memoria? Adriana, tal vez a una de las etapas más bonitas de mi vida, y es que siendo tan rolo como soy, toda mi familia paterna es de Cali. Yo le guardo a esa ciudad un cariño, un afecto, un aprecio enorme. Yo siempre he dicho que esa es mi segunda ciudad, porque mi abuelo paterno, mis tíos, los hermanos de mi papá, creo que el único rolo era mi papá. Yo no sé por qué ellos, por azares de la vida, mi abuelito terminó viviendo en Cali, mis tíos terminan. Entonces, esta canción me recuerda a los diciembres en Cali. Incluso me acuerdo de esas ferias de Cali de niño, todavía de niño, no como adolescente ni como grande, sino de pelado escuchando, y siempre retumbo esta canción. Mi tío Jorge tenía un colegio en Cali, y me acuerdo que ponían esta música en esos tocadiscos grandotes, que los bafles, que los parlantes eran, óigame a mí, bafles, los parlantes eran de madera. Y claro, ponían esta canción, ponían música de Pastor López, uno con pantalón bota campana, me acuerdo uno horrible, horrible, que hay por ahí. Pero así era, uno se veía, uno pinta, se sentía súper chacho. No, que camisa con un cuellazo, y me acuerdo mucho de eso, de esa Cali hermosa, esa ciudad, la que llevo en el corazón, la que tanto, tanto sufrió durante una época, Adriana, la tuve que padecer, pero la llevo en el corazón. ¿Tiene recuerdos esta de canción sabores? Sabores, una sopa, hacían como un sancocho, como parecido al de Ginebra, pues estando ahí al lado, de gallina. Uy, maravilloso. Me acuerdo que la esposa de mi tío, Otilia, hacía como una melcocha deliciosa y un olor a carne en leña en la finca. Uy, la finca no, que era en las afueras de Cali. Esos eran los paseos, eso era lo que hacíamos, a eso íbamos, y era una maravilla. Lo disfrutábamos como con 300 primos que tenía o que tengo. Eso era una maravilla. Qué delicia. No, era tal vez de las, esa canción me devuelve tal vez a una de las épocas más felices de mi vida. Y obviamente en la casa aquí en Bogotá me decían, si se porta bien, si estudia juicioso, lo mandamos a donde su tío en Cali. Y vamos dando un brinquito en los ritmos, y por supuesto, me imagino yo que en la evolución de su biografía, Juan Roberto Vargas, con Men at Work. ¿Por qué? ¿A dónde lo lleva esta canción en sus recuerdos? Me revuelve muchas cosas porque ya estamos, me siento como cantando el camino de la vida. Los amigos del colegio. No, es que, venga, le cuento, tal vez después de Cali, después de esa época de niño, pues viene una época muy dolorosa en mi vida, y es la muerte de mi padre. Mi padre muere cuando yo tenía 10 años, 79 muere él comenzando el año. Empieza ya la preadolescencia, digamos, yo tenía en esa época 10 años, después los 11, los 12, tal vez, es que no recuerdo bien, 13 años, tal vez tendría 14, y sonaba esta canción, y me acuerdo mucho porque ya es, digamos, otra época, ya no tan cerca de Cali, ya no tan cerca de la infancia, ya no tan cerca de... pues muy cerca de los recuerdos de mi padre, pero muy, ya un poco como que la vida empieza a marcarte otro camino. Claro. Y esta canción me acuerda de ese disco que era la sensación en esa época, que se llamaba Llena tu cabeza de rock. La carátula era un dibujo de un muchacho en moto con una muchacha detrás, con el famoso Walkman puesto. Esa imagen nunca la acuerdo. De hecho, tengo el disco, lo tengo guardado como un tesoro. Como un tesoro. Y esta canción me acuerda de esa época de una época muy bonita, porque pues mi familia materna, con la que me crié, con mi mamá, mis tíos, mis abuelos, mis primos, pues fue muy bonita, pero también dura. Sí, claro, su papá murió muy joven, de 39 años, usted entrando en la adolescencia, y casi que le tocó madurar biche, ¿no? ¿Cómo fue ese ajuste? Siempre cuando alguno de los padres muere, se reacomoda todo el sistema, y el padre, el proveedor, pues más duro en ese momento. ¿Cómo se tuvieron que ajustar usted y su mamá? Recuerdo tal vez, y no la parte material, porque pues lo material llega, va y viene, como todo eso tan efímero, que en ese momento se ve tan importante, ¿no? Yo estudiaba en un colegio que se llamaba era el Liceo de Colombia, un colegio que quedaba en el norte de Bogotá, muy bonito, un colegio donde conocí, pues imagínese, amigos. Cuando muere mi padre, como usted dice, se tienen que reacomodar las placas tectónicas de la vida, y la más importante es esa, la económica. Uh-huh. Yo tengo que salir, mi madre me dice, mira, yo tengo que sacarlo de ese colegio, no puedo pagarlo, y me mandan a estudiar a un colegio donde mi tía, una hermana de mi mamá, era profesora, un colegio público, un colegio distrital, uh-huh. Que queda todavía en el barrio Las Ferias, esto es por la cerca al éxito de la 80 con 68, ahí en el norte de Bogotá. Al comienzo, pues, por supuesto, me dio muy duro porque, pues, era dejar a mis amigos, había estudiado, pues, toda mi primaria ahí, en fin, ya iba a entrar a bachillerato cuando, pues, de manera bruta me toca salir. Y entro a este colegio que, tengo que decirlo, fue maravilloso. El comienzo, como todos los comienzos difíciles, adaptarse a todo es difícil, pero me enseñó muchas lecciones de vida, Diana, muchas. Muchas. ¿Qué hubo en usted o qué hubo en su mamá? Porque es que era muy fácil que a los 13 años o usted se deprimiera o se perdiera o se volviera un superlocho. ¿Qué hizo que usted más bien como que sacara ese poder interno que tenía, Juan? Uy, Adriana, yo creo que varias cosas. Una, tal vez la más importante, el ejemplo. Es decir, yo creo que por ósmosis, y no solo yo, sino mis primos, los que fuimos criados todos por mi mamá y mis tíos, el ejemplo, pues ver primero a mi abuelito, que lo veíamos salir a trabajar de las 6 de la mañana y volvía todos los días, casi hasta el día que murió a los 90 y pico de años, a las 6 de la tarde, enseñándonos una cosa que se llama disciplina, perseverancia, uh-huh. trabajo. Lo mismo mis tíos, todos. Tal vez lo más importante, Adriana, la templanza de mi mamá. Ese valor, esa templanza, esa berraquera para asumir el papel de papá y mamá, y asumirlo con mano de hierro, pero con corazón de plumas, como digo yo. Un ser humano absolutamente poderoso, íntegro, buena, un ser humano que conté esa bondad tan grande, pero con una disciplina férrea de ella, y la verdad tengo que decirlo, mis tías fueron fundamentales. ¿Sabe quién jugó un papel muy clave en esa época? Adriana, mi abuela, mi abuelita. ¿Por qué? Porque básicamente yo me crié con ella, es decir, mi mamá trabajaba, mi mamá se hizo a pulso, claro, el vacío que queda con mi papá la hace, pues, asumir un rol mucho más duro, y a mí me toca asumir el rol con mis tías, con mi abuelita, y yo me crío con ella, con mi abuelita y con mi abuelito, que en esa época, repito, todavía trabajaba mucho, pero eso me enseñó muchas cosas en la vida, ese lavado de cerebro en el buen sentido, de que mi abuela todos los días como una gota de agua diciéndome, mire, usted tiene que, lo más importante es ser íntegro, ser responsable, hacer las cosas bien, y por más chiquito que uno sea, por más que esa edad es tan difícil, que la preadolescencia, cuando sonaba esa canción, pues queda, claro que queda, y lo que te digo, es el ADN con el que fuimos hechos, y te digo, lo digo con afecto, no lo digo con ningún otro sentimiento, no era fácil, era duro porque además las vacaciones eran ya no para ir a Cali a pasear, sino era para ayudarle a mi mamá a trabajar. Decisiones, Ave María, cada día, sí señor, alguien pierde, alguien gana, Ave María, oye Caco, decisiones, todo cuesta. El gran Rubén Blades continúa esta mañana de Mi Banda Sonora con nuestro invitado Juan Roberto Vargas, Cachifo, o Juanro, como también le dicen cariñosamente, periodista, presentador y director de noticias en Caracol. Y bueno, estas decisiones, ¿cuándo le llegan en la vida, Juan? Esta ya llega, ahí sí, como dicen las señoras, más volantón, más grandecito. Yo creo que estaba en bachillerato, tal vez, sí, estaba como en quinto o sexto bachillerato, lo que llaman. Oiga, hoy, usted acabó muy joven, ¿no? Usted acabó muy joven, ¿sí?, en colegio, de 15. De 15 años. En esa época ya estábamos, lo que llaman, yo es que quinto o sexto, esto es décimo u once, creo que estaba en once, y esta canción me acuerda del barrio, me acuerda de mis amigos, de lo de siempre, la cuadra, los pelados, las niñas que te gustan. Yo alguna vez le conté esta historia, tuve la fortuna, por gracia de Dios, muchísimos años después, que cuando viví en Panamá, de estar en una comida en la casa con Rubén Blades y pudimos sentarnos a hablar, y yo le decía, wow, mire, usted no se imagina lo que usted significó para la vida de tantas personas en esta generación, porque sus canciones eran salsa. Esa tal vez, bueno, la de Piper Pimienta, la de Latin Brothers, era salsa, pero digamos, en esta, con el Gran Combo, empezó como esa aproximación a la salsa como un modo de vida. Mensaje, claro. Claro, y con un mensaje clarísimo. Rubén en Blades en esa época era como lo es hoy, un monstruo. Y me acuerda mucho de eso, de esas como primeras escaramuzas de la vida, que llamaría uno. Repito, me acuerda mucho de mis amigos del barrio. ¿Usted de niño comía helado, algodón de azúcar, ese rosado en la iglesia de Lourdes, iba a misa? Tenía una vida muy, muy, muy bogotana. ¿Cómo es esa transformación en ese adolescente de esa época de decisiones? Pues primero, Adriana, muy rápida por lo que tú dices, porque pues uno, pues como muchos en esa generación, o incluso, pues, no sé, que nos graduábamos de colegio muy chiquitos. Entonces uno a los 15 años era una generación donde uno montaba en patineta, montaba en monopatín, montaba patines, jugaba fútbol, jugaba yermis, jugaba carritos de carreras, ya después jugaba a espiar peladitas. Escondidas americanas, tratar de buscar a la peladita de la cuadra de al lado. Sí, y esta canción, como muchas otras de esa época, repito, del Gran Combo, empiezan a aparecer esa salsa maravillosa, es precisamente en esa época, en ese turno para empezar a vivir eso. Era una juventud muy tranquila, Adriana, muy difícil, repito, para, en muchas cosas, como todo, es que nada puede ser color de rosa y nada puede ser pues solamente como un cuento de hadas, qué pereza. Pues todo claro. Tiene sus más y sus menos, pero era lo más, es que yo lo pensaba alguna vez, decía, se sentía uno libre, ¿no? Creo que era lo más importante, sentirse uno libre, sentirse uno que no tenía nada más. Pues igual hoy seguramente puede ser lo mismo, que no tienen uno nada más que lo que tiene puesto, que tal vez es hoy, tantas décadas después, con este tema de la pandemia, uno vuelve a pensar que eso es lo más importante, lo que realmente vale la pena, lo que uno, no lo que tiene puesto, no lo que uno lleva en el bolsillo, sino lo que tiene en el corazón, la gente que lo rodea. Yo creo que eso es lo más importante, como en esas cosas sencillas de la vida. A eso me devuelve una canción como esa, a esos momentos como tan sencillos y tan tranquilos de la vida. Tal vez, ¿sabes qué? Sí, me acuerdo que ahí fue un momento de la vida en que, bueno, yo fui gafufo toda la vida, de hecho todavía lo soy, pero era gafufo en esa época por más razones, porque era re miope. Hoy no lo soy tanto, pero en esa época era muy miope y era la época en que no quería usar gafas. Claro, y quería aprender a bailar salsa, y obviamente ni me pude quitar las gafas, ni pude aprender a bailar salsa. Ninguna de las dos. Vamos a hacer una pausa para las noticias, pero ya regresamos a seguir descubriendo la vida narrada a través de la música de Juan Roberto Vargas. Mientras tanto, los dejamos con Decisiones de Rubén Blades. Decisiones, Ave María. Este domingo en mi banda sonora, el 3 veces Rey Vallenato, Álvaro Mesa. Cuando yo voy al Murillo Toro, voy a tocar el bunde y comienzo yo, parán, papán, la gente callada, ay Dios mío. Resulta que la gente no había entendido todavía la melodía, porque como lo estábamos tocando vallenato. En septiembre cambiará la forma de hacer llamadas en Colombia. ¿Cómo es el cuento? Memorias dispersas, el más reciente libro de Humberto de la Calle. Y en La Buena y la Mejor, Gloria Estefan. Con los años que me quedan. A vivir que son 2 días, domingo desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. Borrando cada dolor. Este domingo a las 8 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio, recordando al director, actor y productor de televisión Ali Umar a través de su libro Ya que me acuerdo. Umar es una mujer muy maravillosa, una mujer que todos los días es distinta. ¿Para qué va a tener otra? Es la creatividad absoluta. Gran parte de lo que yo soy hoy en día se lo debo a ella. Y La Colombia que recorrí, del escritor Gustavo Roa Cuervo. Y no se le olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. El Club de Lectura, dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Colombia es el país del mundo con mayor número de especies de mariposas. El Parque Nacional Tatamá, en Pueblo Rico, Risaralda, tiene aproximadamente 750 especies. Nosotros en un solo parque natural tenemos las mismas especies que toda Norteamérica. Avanza la recuperación del río León en la región del Urabá. Hicimos una intervención de 51 afluentes, 200 kilómetros de estos ríos, una extracción de 270 mil metros cúbicos de sedimento, una extracción de 60 toneladas de basura. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6 de la mañana. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio, más compañía. Ya Juego te trae cada día los mejores eventos para disfrutar y ganar en grande. Ya Juego presenta los deportes en Caracol Radio. La octava etapa del Tour de Francia, marcada por la lluvia, dejó a Tadej Pogačar como nuevo líder. El esloveno y vigente campeón de la competencia demostró su nivel tras un ataque a falta de 32 kilómetros. Pogačar y sus sensaciones tras finalizar la etapa. Me sentí bien en este clima. Antes de las dos primeras subidas les dije a mis compañeros que intentáramos romper la carrera y eso fue lo que hicimos. Vi que en las subidas todos estaban complicados, estaban sufriendo debido al trabajo de Formolo y McNulty. En ese último momento decidí atacar y después tan solo regulé mi paso hasta llegar a la meta. Estoy muy feliz. La octava etapa la ganó el belga Dylan Teuns. En la clasificación general, Tadej Pogačar es primero, seguido por Wout van Aert a 1 minuto y 48 segundos. El mejor colombiano es Rigoberto Urán, que es cuarto a 4 minutos y 46 segundos. Hoy se correrá la novena jornada de 145 kilómetros, con 5 premios de montaña, 2 de segunda categoría, 1 de fuera de categoría y 2 de primera. Uno de ellos en la llegada a meta. En el municipio de Villa del Rosario, con la presencia de las máximas autoridades de los departamentos de Norte de Santander y de Santander, se hizo la presentación de la Vuelta del Gran Santander. Silvano Serrano, gobernador de Norte de Santander. Que este es el inicio del revivir de un deporte que ha marcado historia para los dos departamentos y que en cabeza de las dos gobernaciones contarán permanentemente con el apoyo y el respaldo para que se institucionalice este evento en adelante. La Vuelta del Gran Santander se correrá entre el 29 de julio y el 2 de agosto. Se inicia en Bucaramanga y termina en Cúcuta. La casa de apuestas deportivas con los mejores mercados en Colombia trae para ti los mejores deportes, juegos virtuales, juegos de casino y casino en vivo, con los mejores bonos de bienvenida para que te diviertas y ganes en grande. Ingresa ya y conoce muchos más eventos cada día y haz parte de la gran alianza con el Atalanta. Yajuego.co autoriza con juegos. La emergencia sanitaria nos ha impuesto sacrificios a todos en mayor o menor grado, pero cada uno siente que su situación es la más complicada o difícil. Este domingo los invitamos en familia a volver nuestros ojos hacia las personas con discapacidad. Conozcamos lo que ha significado para ellas y sus familias este tiempo de pandemia. En familia, vive la vida con bienestar. Cuando te sientas en las mesas del Bar Caracol, tienes las noticias de primera voz. Juan Pablo Vargas es de Millonarios, nosotros adquirimos los derechos de Millonarios. Con el Chicho, pues ha habido interés, pero nada concreto. María José Uribe, ella es golfista y tenemos la gran noticia que logró un cupo a Tokio 2020. Gracias a Dios todo se dio y puedo llevar la bandera de Colombia en Tokio. Y con los equipos del fútbol profesional colombiano en preparación para un nuevo torneo, la bolsa de jugadores que nunca deja de moverse. No se puede arreglar lo económico con Borja ni con Vaca. El Bar Caracol, con Juan Felipe Cadavid y Salomé Fajardo. Lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. Dirige Diego Rueda. Caracol Radio, más compañía. Las noticias de manera oportuna. las tienes con el servicio informativo de Caracol Radio. Llegaron a Colombia 1.900.000 dosis de vacunas de la farmacéutica china de Sinovac. El Ministerio de Salud de Israel había advertido que si durante una semana seguida tenían más de 100 contagios por día, volverían a poner algunas normas. Esta vacuna contra el COVID-19, la de Moderna, ya podrá traerse a Colombia. Con información desde diferentes lugares del país. Y es que a la fecha en el Quindío se han aplicado 248.405 dosis contra el COVID-19. Y la mortalidad en el área metropolitana de la capital de Santander ha aumentado entre los 30 a 50 años de edad. Acompaña tus días con la información que tenemos para ti. Caracol Radio. Más compañía. Caracol Radio. Más compañía. Va, triste y vacía, llorando una traición con amargura por aquel que le decía que era su amor y su locura, y a la vida le he enseñado demasiado. Los amores que ha tenido le fallaron. Regresamos a mi banda sonora y lo hacemos con una canción sota de el cantante Héctor Lavoe, Triste y Vacía, para recordar la historia, para construir aquí con nuestros oyentes la historia de vida de Juan Roberto Vargas, nuestro invitado de esta mañana, periodista, director de noticias, presentador, ganador múltiples veces del mejor noticiero por TV y novelas, y un hombre que desde cuando tuvo, como dice él, una diosidencia, tener que afrontar el cubrimiento de la tragedia al vuelo de Avianca, entendió que su misión en la vida era narrar estas historias. Ha acompañado procesos y noticias muy dolorosas como las de la muerte de Luis Carlos Galán, todas las noticias asociadas al mundo de la mafia, y ya no como reportero sino como director, continúa haciéndolo desde Caracol. Óigame, Juan, Triste y Vacía, ¿cuándo le llega en la vida? Como dice usted, es una canción sota. Canción sota. Eso es demasiado bueno. Es que la salsa se le mete a uno en la sangre, es una cosa maravillosa. Esta canción ya es época de universidad, Adriana, también muy pelado. Yo entré cumpliendo casi 15, iba a cumplir 16 cuando entré a la universidad, pues un pelado, y ese cambio es bravo, ese cambio no es fácil. Claro. El cambio tú de estudiar con el uniforme, peladito, muchachito, ya estudiar, digamos, una rutina diferente en una universidad maravillosa como el Externado de Colombia. La sola ida a la universidad era una odisea, una aventura. Era irse uno la buceta, colgado muchas veces. Como un racimo, ¿no? ¿Cómo? Lo que popularmente llamamos chupando varilla. Llegar a esta parte, esto era lo que queda donde queda el Colombo Americano, 19 con tercera. Bajarse, cuando había plata, poder coger una buseta que te subía por la Circunvalar, es decir, rodeaba la universidad por arriba, por su Monserrate, y te dejaba arriba en los parqueaderos, y era una maravilla porque tú bajabas hacia los salones. Cuando no había plata, tú por tenías que bajarte ahí y caminar, y era una caminada en subida. Esa canción es de esa época, porque uno la escuchaba en las tiendas, de subida en las tiendas, de la noche en las mismas tiendas, pero la gente tomando trago. Era la época de la tía Ana, que es un barcito que quedaba al frente del Teatro La Candelaria, de todos estos cuchitriles maravillosos que quedan en esa zona de La Candelaria. Repito, muy sardino, muy joven, en uno de esos bares fue donde me dieron mi primer trabajo. Pues formal, digo. ¿Haciendo yo. ¿Haciendo qué? Que era limpiar mesas, y sonaba esta canción en esa época, pero retumbaba. Nunca la voy a olvidar, y me acuerda de esa época de universidad, que fue una época bonita, una época linda, una época llena de cosas buenas, de mucho estudio. Ahí lo que te decía, yo mezclaba esta música de salsa y de rockcito, también uno muy rockerito, con las noticias. Yo en esa época, incluso en la universidad, me decían el celador. Eso fue un apodo que heredó usted gracias a un hábito de su abuelo, ¿no? Del oír radio todo el día y mantenerlo ahí colgado en la oreja. Claro, yo tenía un radito chiquito, incluso yo en la buseta oía, en la universidad me sentaba, pero cuando pasaba algo, y si todos, oiga, déjenos oír, y así no era el celador, berraco, ¿no? Entonces, yo era con mi radiecito, y lo que te digo, alternaba oír noticias, oír en esa época al maravilloso, al genio, a Yamit, a mi maestro, a mi mentor, oírlo cuando estaba en 6 AM, que era cuando él produce, empieza a producir en pleno apogeo de eso, estamos hablando de los 80. En esa época me acuerdo que uno veía a unos pelados muy simpáticos que eran monitores nuestros, uno que se llamaba Dago García, otro que se llamaba Fernando Solórzano, el Flaco. Imagina estos personajes, salseros a morir, enseñándonos a los más chiquitos. Ellos se mueren de la risa, dicen, ¿cuál es chiquito? Usted igual de viejo a nosotros. Escuchando de salsa, hablando de salsa, hablando de la vida. Era una época muy bohemia, no te niego que no fue fácil, sobre todo en mi casa, porque pues, claro, era muy estudioso, pero mi pobre mamá le daba muy duro, porque pues yo igual era un pelado, ni siquiera era mayor de edad. Entonces eso, no creas, me generaba, me acarreaba dificultades, angustias a mi mamá, porque ella decía, usted está muy chiquito para eso. Tal vez, digamos que eso hizo parte también del madurar, porque hasta para eso uno tiene que sacarle jugo, brillo, viruta, como digo yo, y sacarle provecho. Ahí empecé a sentir, claro, siendo muy pelado, Adriana, empecé a sentir ese peso enorme de la realidad cuando empieza el narcoterrorismo a enfrentar al Estado colombiano. Estamos hablando del gobierno de Betancur, de Belisario Betancur, el tema cuando nacen los extraditables, cosas que se veían tan lejanas, pero que eran tan cercanas y tan de nuestra cotidianidad y de nuestra realidad. Sé que piensas marcharte, ya lo sé, y no te detendré. Haz lo que tú quieras. Sin embargo, recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar. Solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé. Y si eso pudo darte más amor, supo llenarte más que yo. Claro que sé perder, claro que sé perder. Un buen perdedor de Franco De Vita también esta mañana en mi banda sonora de Juan Roberto Vargas. ¿Y eso a qué momento de su vida lo lleva, Juan? ¿Todavía en la universidad? La época de las tusas. Quien no haya tenido tusa, que tire la primera piedra. Sí, claro. La primera tusa, eso me dio más duro. Eso que, ¿y por que, qué? ¿Qué pasó? El pelo, las uñas. Pues sí, siempre, sí, que sí. Me botaron. Y me botaron a los 2 meses, 3 meses. Una cosa por el estilo. Y estaba de moda en esa época, estaba ese muchachito Franco De Vita cantando esa esa música. Ella también sabe qué época chéverísima, de las novelas venezolanas, el auge, no, pero de las, claro, novelas venezolanas, de Cristal, claro, de Topacio, sí, Leonela. Sí, esa, sí, esa época, sí. Esas tusas que te duele a ti hasta las uñas, hasta el pelo, y que hasta la letra del himno nacional te sale. Excepto lo de asesor, la horrible noche, no había cesado. No, lo inmortal. Usted sabía conjugar muy bien, de todas maneras, con su soledad, el tiempo. Era un gran fanático. Lo de la radio era una cosa en serio. Usted era un asiduo oyente de Onda Corta para oír emisoras internacionales. Usted también hacía como sus narraciones, inclusive desde muy niño, de los partidos de fútbol. Ya que no jugaba también, era un gran narrador y armaba ahí como sus sets. ¿Cómo mezclaba esto, estos ratos de lo público y lo social y el estar solo? Pues yo creo que siempre fui una persona, yo creo que todos lo hemos sido, Adriana, un soñador. Yo me acuerdo que en la buseta me elevaba, a veces me pasaba donde tenía que bajarme por estar pensando en pispirispis, como me decían a mí, pensando en construyendo historias, construyendo novelas de donde uno era el protagonista, construyendo libretos en la mente. Y todo venía con la radio. Yo soy un enamorado de la radio, lo sigo siendo y yo creo que lo seré hasta que me muera. La radio es tal vez el medio más mágico, siendo yo un hombre pues que llevo ya casi de mis 32 años de carrera, casi 30 en televisión, pero la radio tiene un encanto inigualable e irreemplazable. Era la época. Y fue su origen, ¿no? En los medios. Claro. Claro, Adriana, era una época que un origen que, como tú lo decías, lo tuvo con mi abuelo, porque él tenía un radio, nunca se me va a olvidar, un radio Sanyo, un radio de esos cuadraditos, y algún día se le averió de tanto uso, lo cambiaron, se le regalaron un Sancho nuevo y me regaló el viejito. Yo le he dicho, abuelito, cuando vaya, regáleme, y me lo regaló. Y ese radio tenía un botoncito, aparte del del volumen y el del cambiar las emisoras, traía uno que decía SW y MW. Entonces, uh-huh, cuando yo en MW oía las emisoras, en esa época uno no oía FM, claro, faltaría más. Uh-huh. Uno oía MW, que es lo que llaman AM, y oía, y el un día me dio por pasar el botón de MW a SW, y casi me muero del susto. Dije, miércoles, nos invadieron los marcianos. Cuando yo escucho unas voces rarísimas, como unos sonidos. Descubrió el mundo. Claro. Y de pronto, una voz en inglés o en francés. Wow. Yo, ¿qué es esto? Uh-huh. Por Dios santísimo. Era como descubrir la rueda, el fuego. El archivo secreto, entrar al claro, código. Me metía como a dimensión desconocida. Entonces yo me metía, wow, y descubrí además que en las noches entraban más de esas emisoras de esa dimensión desconocida de SW. Y yo me la pasaba lo que llamarían hoy haciendo zapping, buscando, más que zapping, escaneando, como buscando señales. Y de pronto, ¡pum!, aparecía una en español que se llamaba Radio Habana. ¡Pum! Una, wow, que decía, por ejemplo, Radio Nederland. Yo decía, ¿qué, uh-huh, es esta maravilla? Inclusive empecé a oír en ciertos horarios de la noche programas. Y te repito, entre más tarde de la noche entraban más emisoras más lejanas, incluso de Europa. Yo dije, no, esto no puede ser, esto es una maravilla. Y ahí, te lo juro, Adriana, que entendí y dije, yo nací para esta vaina. Yo no tengo, uh-huh, más que hacer. Y eso también mezclado con la radio deportiva. Así como oí al maestro, a mi gran maestro, a mi sensei Yamid, oía al que acaba de fallecer, a Don Pastor, oía en, sí, esa época a Hernando Perdomo Che, oía a los grandes de la radio deportiva. Porque como no había manera de ver fútbol por televisión con la misma frecuencia que se puede ver hoy, pues el mundo uno lo veía, entre comillas, a través de la radio. Ese es el encanto de la radio, que uno la imaginación la ayudaba a construir lo que uno escuchaba. Entonces eso era para mí la radio, esa canción, en medio de las tusas y en medio de la universidad, en medio de cosas, yo empiezo a ver ese mundo fascinante que, repito, lo veía desde chiquito. He vuelto a los lugares que juntos caminamos, que juntos recorrimos. Bonnie Cepeda continúa esta mañana con una fotografía. Bueno, una fotografía, el acento es distinto. Esto que también le quedaba en el bailadito. ¿Qué baila mejor, merengue o salsa, Juan? Adriana, este era como decía Andrés López, el de la pelota de letras. Este hombre y Wilfrido Vargas, entre otros, fueron los salvavidas de nosotros, los rolos. O sea, porque eso sí, usted simplemente era... Como por eso le pregunto. Claro, como una FZ50 de dos tiempos, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Y esto era perfecto, ir al salvavidas, y era la época de rumba, Adriana, es que esto era más rumba, y era la época en que uno ya se atrevía, bueno, yo no sé cómo es ahora, creo que ya no, a sacar a bailar una pelada. Se atrevía uno a lanzarse como a ese abismo, que además de pronto lo miraban de arriba abajo y le decían no, y uno se devolvía bailando la canción, uno se devolvía bailando. Estoy diciendo, cansada. Claro, sí, decía, no, gracias, no, ojalá. Y uno se devolvía y los amigos, ay, muertos de la risa burlándose de uno. Esa canción es de esa época. Esto ya es finales de los 80, como si no me recuerdo, ya terminando universidad. Esa, y repito, las de Wilfrido Vargas, las de Sergio Vargas, eso representa esa canción, esa música maravillosa de esa época, de ese juego, ese filtreo en que se volvía la rumba era eso, era como una manera de ir a pescar, a veces con dinamita y a veces con caña. Óigame, esa época también coincidió con el nacimiento de su hermanita, ¿no? Eso fue una anécdota muy divertida porque la gente, como nació como 17 años después de usted, la gente creía que era su hija. ¿Cómo fue esa historia? Sí, ella llegó a la familia y a la casa cuando yo tenía 17 años, yo creo que por esta época, Adriana, y mucha gente decía, no, oiga, pobre señora, la del 302, tiene que asumir la maternidad de esa niña para taparle la metida de pata al hijo. Y no, nos cambió la vida, claro, cambió la vida, porque pues es una niña que viene a una familia. Yo siempre he dicho que éramos muy felices hasta que ella llegó, porque éramos los dos solos. Tienen una relación muy divertida ustedes dos, ¿se dan palo, no? Yo a ella, ella a mí no tanto, porque el cuidadito. es el bullying propio de los hermanos. Yo la quiero mucho, es parte, por supuesto, de mi vida, de nuestra familia. Es una persona muy especial y muy particular, la verdad que sí. Te quiero, te extraño, nada es igual a ayer. Mateos, continúa esta mañana la banda sonora de nuestro invitado Juan Roberto Vargas. Apuesto a que usted estuvo en el concierto de conciertos, Juan. Sí, señora. Es que acuérdese que crossover no es la música o el playlist o la banda sonora, sino es la vida de uno. Claro. Yo siempre he tenido como ese, así como con el gusto por la salsa, por el merengue, por el rock, lo tuve, rockerito toda la vida. Y esta canción me acuerda de eso. Oiga, lo vi hace poco, Adriana, a este señor. ¿Qué? Lo vi el año pasado en un concierto que en Bogotá, que se llamaba algo, Cassette, Festival Cassette. Ah, una cosa, sí, señor. ¿Y todos qué tal? Ochenteros. No, yo dije, está cascado. Entonces dije, no, el cascado también debo ser yo. Debemos ser todos los que estamos viéndolo acá en la misma que él. Igual o peor de cascado. Y lo vimos, no, maravilloso. Y tiene la voz intacta, ¿sabe, Adriana? Igualito. Impresionante, ¿no? Pues no igualito como estaba en el concierto de conciertos, que además fue cerrando casi, y cuando estaba amaneciendo estaba el azul reproche sobre el campín toda la noche. Cayó un palo de agua. Oiga, la gripa que a mí me dio después de ese concierto de conciertos. Pero salimos felices, ¿o no? Sí, yo fui feliz. Fui feliz, la caminada hasta la casa a las 7 de la mañana, pero felices. Pero además, mire una cosa, Adriana, no solamente era el tema de la música, era, como repito, toda nuestra historia, nuestra vida en este país, marcada por cosas tan difíciles, era una época muy difícil, y yo no sé por qué este concierto de conciertos nos devolvió como la esperanza, ¿sabe? A los jóvenes de esa época. Claro, es que era como desafiar, porque el país ya empezaba a tener unas manifestaciones de lo inviable, ¿no? El narcotráfico empezó a ser contundente, nos tocó la toma del Palacio de Justicia. ¿Usted cómo vivió eso? Como la pasión del fútbol, pero también permeado por el narcotráfico, los horrores del narcoterrorismo, pero al mismo tiempo esta ventanita de como del goce colectivo en la música, ¿cómo lo vivió? Pues lo viví primero con mucha pasión, Adriana, porque era eso. Yo creo, recuerde, Adriana, que había una frase horrible, yo no sé si usted la recuerda, que de los papás o en la casa le preguntaban a uno, oiga, el carro bomba de ayer estalló en la mañana. Ay, o sí. En la tarde. Ay, y uno decía, en la tarde. Entonces uno dice, ah, entonces puedo salir en la mañana, puedo salir en la tarde porque el de mañana lo ponen en la tarde. Es decir, uno calculaba las rutinas no por el clima, sino por cómo había sido un acto terrorista. Así de fallido llegamos a estar en este país. Así de doloroso fue lo que vivimos. Y en medio de todo eso aparece un concierto de estos que era impensable con los ídolos de la época. Era la época del boom del rock en español. Y verlos ahí, a los que uno veía en la emisora, verlos ahí en persona, aguantando horas y horas. Adriana también lo estuvo, se acuerda que tocó esperar, llovió, uno aguantando frío, todo, viento, lluvia, todo, pero valió la pena. Además es que era la primera vez que podíamos vivir ese tipo de conciertos, sí. Los jóvenes, ¿no? No, claro, es que antes no se... Primero era impensable y segundo era inconveniente. O sea, es decir, ah, bueno, yo fui a escondidas, ¿no? Sobra decirlo, porque... sobra decirlo, pues, porque obviamente pues mi madre sufría mucho, te repito, ya en esa época yo creo que todos los papás sufrían mucho, ¿cierto? Es decir, sí, hoy uno entiende la magnitud del sufrimiento que era cuando uno salía, cuando uno no llegaba temprano, cuando uno no llegaba a tiempo. No le quiero decir, pues, años anteriores... La toma del Palacio de Justicia a mí me sorprendió como en la universidad, que quedaba muy pocas cuadras del Palacio de Justicia y de la Plaza Bolívar. Mi pobre mamá se tragó la muerte. Es decir, de saber, porque fue preciso, yo estaba en clase. Y así muchos eventos de nuestras vidas estuvieron marcados por eso. Y repito, este concierto de conciertos donde estaba Miguel Mateos, que fue el hombre del cierre, el hombre, el show central, pues fue eso, representó esa esperanza, esa manera de decir. Además, como siempre lo decían, que los jóvenes muy apáticos en la vida política, yo me atrevería a decir que este concierto fue el punto de partida para que muchos jóvenes se metieran a pensar en que sí se podía, en este caso, reunirse para oír unos músicos. Antes era, repito, impensable, era de verdad impensable. Y pues con este canto que nos llama a evocar esa esperanza que experimentamos en esos años, todavía jóvenes, de Juan Roberto Vargas, vamos a hacer una pausa con Miguel Mateus y ya volvemos a seguir descubriendo su banda sonora, la de Juanro, la de Cachife. Caracol Radio, más compañía. Ella tiene la magia de un instante de amor. Su mirada un toque de misterio. Cuando ella llega siempre suelo perder el control. No vuelvo a ser el mismo si la beso. La conciencia me dice que no la debo querer. Y el corazón me grita que sí debo. La conciencia me frena cuando la tener, y el corazón me empuja hasta el infierno, al abismo, dulce infierno de sus besos. Cuando se aferra a querer al corazón, y la conciencia no tiene la razón, no valen los consejos. Cuando se prueba del fruto del querer, cuando se aprende a sentir más de una vez, queda más remedio que darle cielo y alas al amor y hacer de lo difícil lo más bello. La conciencia me dice que la debo olvidar. La conciencia no sabe que no se puede hacer más. Cuando te vuelves preso de unos besos, de un te quiero, del deseo, del corazón. Cuando se aferra un querer al corazón, y la conciencia no tiene la razón, no valen los consejos. Cuando se prueba del fruto del querer, cuando se aprende a sentir más de una vez, no queda más remedio que darle cielo y alas al amor.